cómo terminé después del sudamericano, la verdad que es muy triste. Desde que jugamos el primer partido con Brasil y perdimos, tenía muchas ganas de jugar la final y ganarla. Y bueno, después ver cómo venía el partido, de que veníamos 10, 12 puntos arriba, y después que en 3, 4 minutos nos den vuelta y nos ganen, la verdad que me dolió mucho. Pero bueno, creo que hicimos un buen torneo. No habíamos jugado amistosos previos y creo que fuimos jugando de peor a mejor. Sería el primer partido, nos costó mucho, no nos conocíamos. Y la verdad que el equipo mejoró muchísimo, a pesar de que fueron 4 o 5 partidos, mejoró muchísimo. Y también conocí chicos nuevos que nunca había jugado. Y la verdad que todos son grandes jugadores y muy buenas personas. Y primero tenía muy decidido quedarme en Bahía, pensando que mi desarrollo iba a estar ahí y que tomando más decisiones y teniendo mucho protagonismo en el equipo iba a ser el desarrollo que yo necesitaba. Pero eso es lo que pensaba yo antes de hablar con Pepe y con Igor, que es mi representante. Eso es lo que pensaba yo. Y bueno, hablé con ellos, para ellos hablaron conmigo, me lo hicieron ver de otro punto de vista y creo que tenían razón. Y bueno, tardé 2 días, 3 días, 4 en pensarlo y tomar una decisión, así que nada, no fue fácil, obvio, porque todo cambio nunca es fácil. Tenía mis dudas también, pero bueno, también San Lorenzo, cuando llegué me facilitó mucho. No tenía una idea de equipo así como es ahora, de la verdad que toda la gente muy buena onda, los jugadores la verdad que me sorprendieron y todos los americanos, bueno, llevamos 2 días juntos, nos llevamos mucho y estamos todavía conociéndolos, pero la verdad que todos son muy buenos. Entrenan intenso, concentrado, y la verdad que nada, vine a buscar eso. Para que me salte la tercera pregunta. Que vine a buscar eso, competir todos los días, jugar contra los mejores equipos, jugar playoff. Todos tienen un objetivo claro, que es querer ganar y querer seguir saliendo campeón, y creo que eso se ve entrenando, que la mentalidad de cada uno, y eso va a ser el paso que tengo que dar también, poder jugar en un equipo muy competitivo con muy buenos jugadores y todos los días enfrentarlos y entrenar con ellos es lo que vine a buscar y lo que me va a hacer crecer. Y sobre Bahamas, la verdad que agradezco poder venir. El lugar es hermoso, el hotel tremendo, y bueno, también la oportunidad de jugar contra la Universidad de Kentucky, que nada, es una universidad que todo el mundo conoce y va a haber muchas personas viéndonos, y la verdad que esto también un poco de lo que vine a buscar a San Lorenzo, de los partidos y la ventana que tiene hacia el otro equipo, creo que eso es buenísimo. Y viene a jugar este tipo de partido y a dar lo mejor en cada partido que me toque jugar y cada minuto.